Sí. Dale, contanos. Para repasarlos. Sí, Anguil, Catriló, General Hacha, Botineras de Toay, Club General Belgrano, las tricos del club, Las Marías y, bueno, General Pico, que está viendo si puede llegar el domingo. Miriam, te quería preguntar cómo trabajan en la semana, ¿no? El torneo, bueno, ya está prácticamente en marcha, pero preguntarte justamente esto, ¿no? ¿Cómo trabajan en la semana? ¿Cómo se juntan y en qué horarios? Lunes, miércoles y viernes en el club de 7 de la tarde, de 19 a 21. De 19 a 20 tengo las infantiles, que se ha hecho el equipito tricolor, muy lindo. Y de 20 a 21, las chicas, lo que es juvenil. Hoy hablábamos justamente un poco acerca de esto, ¿no? Del crecimiento del fútbol femenino, pero también de este crecimiento que se da por ahí en las más chicas. ¿Vos lo ves también reflejado ahí en el club? Sí, impresionante, la verdad que sí. Ahora con esta categoría de 6 a 10 años y 12 es impresionante y cómo acompañan los padres también, porque lo que es que vamos a decir que acá el fútbol femenino no está bien implementado y menos en lo que son instituciones. Yo la verdad que el club hace 2, 3 años hace que estoy trabajando ahí a pulmón y con el apoyo de la gente de ahí adentro. Y bueno. Falta muchísimo, pero ha crecido un montón. Sí, lo que falta también es la transparencia, ¿viste? Esto de que se cuide un poquito más y que, bueno, que lo tomen como verdaderamente un deporte. Las chicas generalmente pierden esto del entrenamiento y todo porque se hace muy, muy barrial. Y Claro. entonces, bueno, ¿Qué es falta? así. Sí, Miriam, te Sí. pregunto, ¿no? Justamente, ¿qué falta para que sea federado y para que puedan jugar, por ejemplo, un torneo de la Liga Cultural o los torneos dentro de la provincia? Bueno, mira, justamente la semana pasada yo me acerqué y lo que falta es que las instituciones puedan albergar el fútbol femenino, aunque sea 5, me dijeron, y entonces ahí llegaríamos a una mesa. Y es que los clubes tomen esto ¿Cuánto del le cuesta a fútbol. un club, Miriam? ¿Cuánto le puede ¿Eh? costar? ¿Cuánto le puede costar a un club? Nada. No, no, nada, porque uno tiene tanto interés que no está pidiendo, por ejemplo, es decir, el espacio, Sí. ¿no? Porque después uno busca las cosas, uno se quiere implementar, quiere evolucionar, ¿no es cierto? Es decir, no, no le cuesta al club, es decir, Es una decisión vamos. que tienen que tomar, digamos, nada más, que tienen que acompañar. Exactamente, esa es la palabra justa, acompañar. Sí, sí, sí. Sí, también yo reconozco que tenemos acá lo que es el municipio, el estadio, es decir, que ellos también apoyen un poquitito más, vieron que ahí también está el fútbol femenino y bueno, Sí, es esto se lo decir. podríamos plantear, por ejemplo, a Javier McAllister, Sí. ¿no? Digo, teniendo en cuenta que tenemos al titular de la Sí. cartera de deporte, No, que es pampeano y salió sí, del es decir. fútbol. Totalmente, Sí. y más cercano justamente a la Liga Cultural, que es la liga que nuclea los Exactamente. clubes de fútbol de esta parte de la provincia de La Pampa. Me parece que tendría que ser una decisión, en todo caso, desde la liga, incorporar el Desde la fútbol liga. femenino, algo que todavía no está sucediendo, Miriam. Todavía no está sucediendo acá, ni siquiera lo piensan. Nosotros lo que vamos a hacer, yo te voy a contar bien, bien, es lo que tenemos pensado hacer, es arrancar este domingo y si Dios quiere, hasta octubre, ¿no? Hacerlo como una mini liga, que ellos tengan más conciencia, cada 15 días jugarlo, ¿bien? Mientras que el club siempre esté como esta buena disposición que tuvo en prestar el estadio, la parte de atrás del espacio, ¿no? La verdad que estuvo, cuando se lo fui a pedir al presidente, Ricardo Gómez, no dudó en decirme que sí, ¿no? Es decir, con lo que yo uno quería hacer. Son todas jóvenes, bueno, la idea es a ver si podemos abrir un poquito más esto. Ustedes, como dicen, esto está presente, en todos los lugares está visto, reconocido, las instituciones están trabajando con ellas, acá nadie le pide nada, solamente que las albergue, se van formando equipos, mi propósito es conocer en los barrios, ir, mezclarme con ella para ver si podemos generar esto, falta muchísima comunicación también, que ellas también tomen un poquito más de color y idea de que este deporte para ellas vale muchísimo más que ir y jugarlo y nada, siempre estar pagando mucha plata. Cada vez que se hacen campeonatos se paga mucha plata, de 1.000, 1.000 y pico de arriba. Son equipos que no van acorde, decir, a lo que uno está trabajando en la institución, que es el entrenamiento, la disciplina, la responsabilidad, bueno, muchas cosas que... Pero bueno. Complicado. Complicado, bueno. Sí, pero se puede. Bien, lo vamos a tomar como premisa acá para consultarle a la gente de la liga y a todos aquellos que tienen que tomar una decisión que por lo visto no cuesta tanto, pero no es cuesta, abrir la cabeza, básicamente. No, ¿no? Y además hay una cosa, Miriam debe estar al tanto, lógicamente, ¿no? Pero sí. FIFA incorpora el fútbol femenino, AFA incorpora el fútbol femenino. Entonces, exactamente. Las ligas locales, regionales también debieran. Exactamente, sí, gran verdad. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Lo vamos a tener en cuenta. ¿Eh? ¿Mañana a qué hora se puede ir a ver un partido? Decíamos hoy temprano. A partir de las 8:30 de la mañana, estamos ahí hasta las 15 horas, estaremos haciendo este evento de fútbol femenino. Bueno, Miriam, te mandamos un abrazo. En el Club General Belgrano. Te mandamos un abrazo, Miriam, los que la muchísimas conocen vienen remándola desde hace mucho tiempo con esto de fútbol femenino. Hace 3 años, sí, y ojalá que se dé, y les agradezco muchísimo que hayan llamado, que podemos hacer esta comunicación, y bueno, la idea es acá unirnos para un buen propósito, ¿no? Que los jóvenes que, como vos decís, hoy se está viendo muchísimo en el fútbol femenino, que es la juventud, y que agarró este deporte como lugar también de contención, ¿no? Porque hasta hace un tiempito atrás, cuando una mujer jugaba al fútbol, le decían marimacho, ¿no? Ya está, ya pasó. Sí. Miriam, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Torneo de fútbol femenino arranca mañana, 8:30 de la mañana.